Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la casa. Patrimonios culturales de la costa ecuatoriana en alerta por el fenómeno del Niño. El Ministerio de Cultura del Ecuador toma medidas para precautelar los bienes patrimoniales de Guayas, los ríos Manabí, Esmeraldas y Santa Elena. Esto debido a las posibles afectaciones que causen las lluvias y subida del agua en la zona costera del país por el fenómeno del Niño. En el inventario de esta cartera de Estado señalan 1.051 lugares culturales entre bibliotecas, museos, archivos históricos, centros de arte y demás. De este total se señala que son 33 sitios los que se encuentran en situación de amenaza por su ubicación geográfica y la intensidad del fenómeno, que según los expertos será más fuerte que el del Niño de 1997. Por esta razón, la Subsecretaría de Memoria Social del Ministerio organizó la semana pasada sendos talleres en Guayaquil y Santa Elena sobre planes de mitigación de riesgo en bienes patrimoniales ante posibles desastres. Lorena Garrido, especialista de la Dirección de Bibliotecas de la Subsecretaría de Memoria, explicó que en la costa aún no se han planteado un lugar específico al que se puedan trasladar de forma provisional los bienes patrimoniales en peligro, pero dijo que el tema está en estudio y que el sitio podría fijarse una vez declarada la primera alerta amarilla ante el fenómeno del Niño. Archivo de Gabriel García Márquez revela su vínculo con Cuba y Fidel Castro. Autoridades y académicos de la Universidad de Texas en Austin han dado a conocer los detalles de la relación Márquez-Castro. Este centro de estudios superiores hace no mucho adquirió a la familia Márquez-Barcha el archivo personal de Gabriel García Márquez con contenido epistolar, manuscritos, fotografías y mucho más. De Fidel hay muchísimo, explicó Daniela Lozano, una de las investigadoras del Centro Harry Ransom de la universidad, que durante un año ha catalogado la información de este archivo. El líder cubano aparece con frecuencia en cuatro álbumes titulados La Habana, con fotos de los dos en ambientes familiares. Castro también aparece en el álbum titulado Amigos, junto a otras fotografías de García Márquez con Woody Allen, Carmen Balcells, Luis Buñuel, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Graham Greene, Milán Kundera o Pablo Neruda, y en el álbum Gabo con presidentes en compañía de Bill Clinton o Mikhail Gorbachev. García Márquez formó parte del grupo de periodistas que fundó la agencia de noticias cubana Prensa Latina poco después del triunfo de la revolución en 1959. Se cree que ese es uno de los primeros vínculos entre Castro. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la danza es parte del desarrollo social. Del 28 al 31 de octubre, la Escuela de Danza Futuro Sí desarrollará en la Sala Mariana de Jesús de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el Festival Intercultural Popular Escena Abierta. En el evento se presentarán 7 montajes de danza contemporánea y uno de breakdance. Los 90 intérpretes que estarán en escena pertenecen a 8 grupos de personas de poblaciones en riesgo, a los cuales han capacitado la Escuela Futuro Sí. Participarán en este festival el Teatro La Máscara de Cali, Asociación Cultural Palo Que Sea de Pereira, Colombia, Futuro Sí y Onus Medina de Italia. El festival se enmarca en el proyecto binacional Escenas Abiertas, las artes performativas, que busca fomentar la interculturalidad y cohesión social en Colombia y Ecuador. El proyecto en Quito trabajó junto a varias organizaciones comunitarias impartiendo talleres de danza contemporánea, danza teatro y break dance a cerca de 100 beneficiarios durante 9 meses. Para mayor información sobre este festival, el público puede comunicarse a los teléfonos 2239-379 o al 099-9846-725. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Arín. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.